El Consejo de Reconciliación Nacional publicó el día 17 un interrogatorio abierto con el tema de «Las autoridades surcoreanas deben responder claramente si aceptarán nuestro llamamiento patriótico o seguirá hasta el fin al camino contrario a la aspiración nacional a la reunificación». El documento señaló como sigue. «Todos los coreanos en el norte, el sur y en ultramar están llenos de la aspiración y pasión de abrir una ancha vía de la reunificación independiente en el presente año en que se cumple el aniversario 45 de la publicación de la histórica Declaración Conjunta del 4 de julio y el 10 de la del 4 de octubre. Y numerosos países y pueblos del mundo que aprecian la soberanía, la justicia y la paz extienden un activo apoyo y solidaridad a nuestra nación en gran marcha hacia la reunificación independiente. Para comprobar claramente la posición de las autoridades surcoreanas sobre nuestro llamamiento patriótico ante toda la nación y la sociedad internacional, el Consejo de Reconciliación Nacional les envía el siguiente interrogatorio abierto. 1. ¿No tienen voluntad de aceptar nuestra propuesta práctica para eliminar el agudo choque militar y el peligro de la guerra entre el norte y el sur? 2. ¿Quieren matar el tiempo censurando de continuo nuestra propuesta sobre la realización de un encuentro pannacional por la reunificación? 3. ¿No conocen lo que entregarse a la confrontación fratricida en contubernio con las fuerzas extranjeras es un crimen anti-reunificación y vende patria? 4. ¿No se dan clara cuenta todavía de que es un sueño vano detener el vigoroso avance de la Corea del Chuche con tal sanción y opresión? 5. ¿Responderán positivamente a nuestro llamamiento patriótico o seguirá hasta el fin al camino contrario a la aspiración nacional a la reunificación? Nuestro llamamiento para abrir una nueva coyuntura de la reunificación independiente con la fuerza unidad de la nación en el presente año de profunda significación refleja la ardiente aspiración de la nación a la reunificación y su sinceridad de someterlo todo a su logro. Las autoridades surcoreanas deben aclarar su posición sobre nuestras preguntas de principios que tiene representan la voluntad de toda la nación en este momento crucial en que se deciden el futuro de la nación y la perspectiva de la reunificación. Las autoridades surcoreanas deberán tomar una sabia opción en el dilema de la vida, la soberanía nacional o la traición vende patria, la reconciliación de la nación o la confrontación, y la paz o la guerra.